todo el cuerpo. Hay algo en ti que brilla como el sol, algo que ilumina y da calor. Hay algo en ti que no puedo explicar, que se llevó mi vida a otro lugar, del que ya no quiero regresar. El que te conocí cantando y sonriendo con el abrigo abierto. No dejo de pensar lo que tuvo que pasar, que nuestro amor eterno venciera siempre al miedo. Puedo explicar que lo ha cambiado todo una vez más.